tampoco fue un gigante que nos vino a visitar. Fuimos nosotros, terminamos de jugar y ahora es momento de ordenar. Si alguien distraído no quiso ayudar, que entienda lo importante que es sumar.